Hola, buenas noches. Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar con una de las numerosas bandas que nos van a visitar esta semana dentro de el Askena Rock y concretamente dentro de ese formato, bueno, de esa carpa que le han puesto el nombre de Trashville. Como digo, empezamos con Pelo Mono, una de esas bandas que van a estar ahí. Pelo Mono, con un tema, no sé si he dicho que se llamaba Parece Bueno, pero no, este era Cortocircuito, en la selva, dentro de su último, único LP, que sepa yo. Pelo Mono, que ya sabéis que es pues el guitarrista Perico de Dios, y junto con el batería Antonio García, en plan dúo, y precisamente esa es una de las dos formaciones que van a predominar dentro de esa carpa llamada Trashville este fin de semana en el Askena Rock Festival. Dúos y hombres orquesta. Pelo Mono, que por cierto también, pues aquellos que no podáis o que no vayáis a Gasteiz, el viernes porque bueno, Pelomono toca el sábado. El viernes estará Guadalupe Plata en Bilbo, en pues en un concierto gratuito que van a hacer en el Bilbo Rock, pero eso, en el formato de Guadalupe Plata. Y más bandas que van a estar en ese, en este festival y que ciertamente hay ganas de verle, es King Automatic, un francés que tiene un montón de discos y que suena así: Bathroom Furnishings. And now it's my lair and rebirth. Once with my head down the toilet, after certified to my hair. At night I dream of bathroom furnishings. Now if the spirit lies, Automatic, que en realidad, bueno, es Jeremy Malich, un francés que tiene, pues bueno, ha estado también en unas cuantas bandas en los, bueno, finales de los 90, el Thundercrack y en los Wangs también, antes de decidir prescindir de músicos en su grupo. Este en concretamente toca, pues bueno, la típica imagen de hombre orquesta, ¿no? Sentado, tocando bombo y caja y algún que otro plato con la guitarra, golpeándola. Y luego, bueno, también añade pianos y loops y no sé si creo, sí, también armónica. Y la verdad es que en directo tiene fama de ser, pues muy guapo el espectáculo que monta. King Automatic, con, bueno, este es su último disco que ha sacado en Voodoo Rhythm, llamado Lorraine Exótica, y en el cual, pues bueno, tiene alguna que otra colaboración, pero prácticamente todo se lo ocurre él solo. Vamos con otro tema que se llama The Beginner Witch. Sure about it. Thin Automatic, una de las grandes esperanzas de ese festival de este fin de semana, y concretamente el viernes le tocarán Thin Automatic dentro de esa carpa los Cyborgs, un dúo italiano que luego escucharemos, y otro hombre orquesta que vamos a escuchar ahora mismo y que se llama Burro y suena tal que así. Que hay que reconocerle que por lo menos los dos temas que se ha currado, porque tiene, bueno, tres o cuatro temas colgados en internet, tanto estéticamente como, pues bueno, los temas en sí, como este que se llamaba Burros Boogie, pues suenan muy bien. Un tío con pinta de granjero, con una cabeza de vaca con el cráneo, digamos, aunque debe de ser de plástico, de vaca en la cabeza, tapándole, con lo cual, pues bueno, al igual que muchos otros hombres orquesta, pues oculta un poco su, la jeta, y rodeado de pianos y también con loops y golpeando los platos con los cuernos de dicha cabeza. Y eso, que un espectáculo que habrá que ver si en directo, pues bueno, puede mantener durante una hora un espectáculo currado. Otro de los temas que tiene, este llamado Burro, se llama El Toro Raúl. Un tema que suena tal que así. Thank you. aparte de intentar tocar un montón de instrumentos a la vez. Burro, con V, por cierto, para bueno, diferenciarse mejor que con B. Esa misma noche también estarán, en este caso, un dúo que os comentaba antes, los italianos de Cyborgs, que se hacen llamar, bueno, el guitarrista y cantante Cero, y el batería y el bajo, bueno, que toca a la vez también el bajo mediante el teclado, digamos, como hacían los Doors. Y bueno, en este caso, parapetados detrás de unas máscaras de. O unas. Sí, bueno, unas máscaras de soldador. De Cyborgs, y un tema de su último álbum, que se llamaba Extreme Boogie, y que sonaba así: SOS, los Cyborgs. Take your body, you. It's what I want tonight. I'm gonna take your body, you. So fine, so fine, so fine. I wanna tell you that your deep is slowly losing your mind. Really, I don't care. Really, I don't care. I watch you on your earrings. Yeah, I'm cool, but I don't care tonight, tonight. Tonight I'm gonna take your body until I lose your mind, your mind. So fine, I wanna tell you that your deep is only losing your mind. So fine, so fine, so fine, so fine, so fine, so fine, so fine. By the ears of choice, the one we hear your SOS with your voice. It's all on wind, but it's not like mine. With me tonight, that penetrating your mind and your mind, your mind. So fine, I wanna tell you that your deep is all losing your mind. So fine, so fine, I wanna tell you that your deep is all losing your mind. De Cyborgs, que en este nuevo disco tienen pocas versiones, pero en el anterior cogían bastantes temas ajenos y los revisitaban, como por ejemplo este Good Morning Little Schoolgirl. Nobody else. Good y de un dúo italiano a otro que tocarán el día siguiente y que, si bueno, en este programa casi no necesitan presentación, los Devils, que tocarán pues eso, en esa carpa. See You Sinners. Erika y Gianni, este explosivo dúo, que también tendréis ocasión, después de que telonearan a los Monsters en su última visita a Irún, pues tenéis otra ocasión de verles. Otro tema de este primer y único LP hasta el momento, y breve, Azazel se titula este tema. Pero no quiere comenzar. Y como último nombre ya, porque sí, ¿no? Hemos nombrado a los seis que tocarán en esa carpa llamada Trashville, los días, pues el viernes, este próximo viernes y el sábado, 23 y 24, ¿no? Creo que eran. Bueno, los días que sean. Pues el último nombre es Bob Log III, también un viejo conocido del programa. Ya sabéis, este. Pues hombre orquesta con guitarra y bueno, el clásico bombo, y que bueno, pues que suena así: Log Bob III, Log Bomb. Love Log Tercero, que sí, el 23, viernes 23 y sábado 24. Más razones para poder acercarse a Gasteiz a este evento que ya pues cumple 15 años, puede ser, algo así. Y que por cierto, este año celebran con, bueno, un libro, haciendo un repaso del festival, una película llamada Rock and Rollers, película, bueno, documental sobre el festival, y lo más curioso de todo, han escogido un disco, un directo concretamente del 2005, de los Bishop Bourbon, que ciertamente yo lo recuerdo con, pues bueno, como una de las mejores cosas que han pasado en el festival, y pues bueno, ese ha sido el elegido para hacer una edición en vinilo, parece ser, de ese directo. Aunque, bueno, una edición limitada que parece ser que para conseguirla habría que ser, bueno, tener el bono del festival o algo así. Y dicho eso, seguimos con más razones, como digo, de conciertos que va a haber tanto en el festival como, pues, los que suelen montar en la Plaza de la Virgen Blanca, es, ¿no?, en Gasteiz. Concretamente el viernes 23 van a estar esta banda que vamos a escuchar ahora, croatas, que se llaman Billy and the Kids, y que suenan así de bien. Esto se titula Scorched. Son Billy and the Kids. Scorched by your love like a fire, burned by the flame in my heart. You were the one desire I never thought could ever fall. Billy and the Kids, como digo, una de las bandas que tocarán en la Virgen Blanca, concretamente el viernes y de forma gratuita, ya sabéis, ahí en la plaza, normalmente con un calor infernal y sin posibilidad casi de buscar la sombra. Y el sábado harán lo mismo, pero con uno de los artistas que tocan dentro del festival, que es Pat Cacciolo. un australiano, perdón, he dicho Pat Kakpotsi, se llama. Y eso, que estará dentro del festival y también, pues, aquellos que no vayan al mismo podrán verle a eso de la una y media en la plaza de Gasteiz. Vamos a escucharle con un par de temas. Esto se llama La Cobra. Pat Kakpotsi, que le quería yo cambiar el nombre. En formato, en principio, tiene pinta de que sea en formato trío. De hecho, bueno, Billy and the Kids, la banda que escuchábamos antes, también, pues el enlace por lo menos que han puesto es en plan formato pequeño, aunque cuentan con, bueno, con una sección de vientos y es una banda bastante, bastante numerosa. ¿Qué más iba a decir yo? Ah, pues bueno, el último single que ha sacado Pat Kakpotsi se llama Coming in Hot, un vinilo de dos temas, y vamos a escuchar pues la cara Coming in Hot. People wild in the streets, screaming and shouting, they won't stop. Yeah, people wild in the streets, they're screaming and shouting, they won't stop. When that fever takes hold, they ain't ever letting go, cause it's hot. I'm coming in hot, hot, hot, well I'm a coming in a hot. Yeah, I'm a coming in a hot. In the ocean is a shock. Yeah, I can feel you spinning, and the motion in the ocean is a shock. When that fever takes hold, it ain't never letting go, cause it's hot. I'm coming in hot. Yes, I'm a coming in a hot. I'm a coming in a hot, hot, hot. Well, I'm a coming in a hot. When that fever takes hold, it ain't never letting go, cause it's hot. Pochi bueno, tocando un rockabilly bastante clásico, a los Meteors, una de las leyendas vivas del psicobilly, que por desgracia hoy mismo, por lo menos Fenech en su Facebook ha dado la noticia de que se suspende el concierto en la Esquena. En el escueto mensaje que pone, parece que echa un poco la culpa, pues bueno, a las políticas de los festivales o algo similar. No sé exactamente cuál será el motivo, pero parece ser que los Meteors pues van a ser una de las grandes bajas de este festival. Vamos a escuchar un tema de su último disco, Rocking at the House of Strange. Ring the bell on the fridge door, rockin' in the house, strange. Fenech al frente de los Meteors, que siguen sacando discos, como podéis observar, y también casi todos los años sacan algún recopilatorio y alguna, pues bueno, discos de rarezas, aparte de los típicos piratas de los, con los cuales pues suele intentar luchar el hombre. Y de hecho, este que vamos a escuchar tiene toda la pinta de que no es oficial, porque si no, bueno, lo habrían sacado con su sello, el Mutant Crew Records, me parece, ¿no? O algo así. Es un recopilatorio que se llama The Attack of the Chainsaw Mutants, y que recoge pues tres temas que son de estudio, que no sé muy bien tampoco por qué han escogido esos tres concretamente, bueno, el Please Don't Touch y el Who Do You Love y otro tema, y luego el resto son grabaciones en directo en dos clubs míticos de, pues bueno, de estos sonidos, como son el Club Foot y el Hellfire Club. Entre ellos, pues uno de sus clásicos, que, pues eso, aunque no tenga el permiso del amigo Fenech, no viene mal escucharles de vez en cuando en sus buenas épocas. Mutant Rock. We are try. Tell us what we want, so we've got our own fairy tales to ride. That's our silly FM, they'll get a shot. We'll stay up for real, so then we'll do that. To the rock, come on, let's rock. Come on, let's rock. You need to try. Come on, let's rock. Come on, let's rock. Rock the ready to rock. Come on, let's rock. Come on, let's rock. You need to try. Come on, let's rock. Los Meteors, que como decía antes, parece ser que sean, bueno, definitivamente, tiene toda la pinta, que no van a estar tocando en el Askena de este año como estaba anunciado, concretamente creo que era el viernes, me parece que tocaban. Evidentemente también, bueno, hay muchos otros grupos y nombres que van a tocar dentro del festival. Está, por ejemplo, pues el gran John Fogerty, que parece ser que va a tocar temas de la Creedence. Estarán los Helicopters, estarán, bueno, los Mambo Jambo también. El Chris Isaac, The Cult, y pues un largo etcétera de nombres. Algunos, pues quizás menos, que no tendrían mucha cabida en este programa, ciertamente. Y con el último que me quería quedar sería pues con los Godfathers, que aunque cada vez son pues ya menos de los originales, porque ya no están, creo que el hermano, ¿no?, de Peter Coin ya tampoco está en la banda, pero bueno, la verdad es que han hecho grandes conciertos y grandes canciones, y vamos a quedarnos con una de su último disco, este Poor Boy's Son, los Godfathers. I've been working from 8 till 5, days over more days. esto ha sido todo. Esto ha sido Shit aquí en la Irola Irratia en el 107.5. Comentar también que algún que otro concierto, por ejemplo, bueno, Estricalla va a estar en las fiestas de Leioa junto con Baquetazo y Satek el domingo 25. Luego Rebel in Dimes, una banda que hacen así un soul, bueno, bastante resultón y que no tiene mala pinta, la verdad. Eso será en el domingo, también 25, en el Raba Raba Hey del Satélite T. Y eso, un montón de conciertos. Por cierto, que en breve van a estar concretamente en la Mogambo los MDC, los Million of Death Cops, etcétera, etcétera. Y nada, pues que hablaremos de ello en breve. Hasta dentro de 7 días. ¡Hala! ¡Adiós!